los hackers, los nuevos Ronin de la tecnología, soldados sin ejército, con causas por las que luchar, inteligentes, curiosos como gatos, se sienten retados por los acertijos y enigmas, por los candados, por los teléfonos, por las cerraduras, por los firewall. Estos son los hackers. Y una leyenda gira alrededor de ellos. Por eso hoy quiero hablaros de dos hackers que han hecho historia. Pero ya sabéis lo que es Internet. Una vez que uno empieza a tirar del hilo, empiezan a salir más historias. Y yo me digo a mí mismo, converso, tienes que parar. Porque al final intento hacer los podcasts de 30 minutos, me doy cuenta que ese es el formato que Spreaker nos enseñó y que es el más acertado. Podcasts de más tiempo desaniman al oyente, la pura verdad. Así que, para empezar, voy a hablaros de Adrian Lamo. Adrian Lamo es el hacker homeless, el hacker sin hogar. Ya sabéis que a mí el tema del nomadismo y de los homeless geek, a los que he dedicado tanto post y tanto podcast, pues son un tema que me apasiona. Este hacker vagabundo, el apodo de hacker homeless, se debe a que los delitos que él cometía, como introducirse en la red de Microsoft o añadir o modificar la base de datos del New York Times, incluyéndose a sí mismo en la lista de expertos a consultar del New York Times, pues lo hacía desde redes públicas como cibercafés, bibliotecas, cafeterías, etc. Él encontró vulnerabilidades en redes como las de Fortune 500, y bueno, él se ganaba el acceso a las redes explotando vulnerabilidades que él mismo infringía y en algunos casos las reportaba. La suerte cambió para él cuando en el año 2002 él se asignó la medalla de haber roto la red del New York Times entrando en una base de datos de 3.000 editores, asesores, consultores, y modificó la base de datos incluyendo su nombre. Esta intrusión y esta modificación pues hizo que le cayeran varias penas por cargos criminales federales y que acabó en los juzgados de Manhattan. Adrian Lamo era conocido y es conocido por su estilo de vida nomadista total. Él él se dedicaba a viajar usando la línea de autobuses Greyhound, durmiendo en los sofás de sus amigos y cuando era posible, pues también ocupando edificios abandonados. También lo conocieron por haber delatado a Bradley Manning, que ahora se llama Chelsea Manning, el soldado estadounidense que presuntamente filtró a WikiLeaks muchísima información que mostraba a soldados estadounidenses asesinando a un fotógrafo de Reuters y a otros civiles en Afganistán, así como un montón de documentos clasificados del ejército de los Estados Unidos que mostraban violencia y acciones delictivas y antihumanitarias por el ejército de los Estados Unidos. Ejército que, bueno, país, Estados Unidos, que no tiene a bien firmar tratados humanitarios ni cosas parecidas, porque ya sabéis que no tienen mucho respeto por esos derechos que afirman proteger. Él es el hijo de Mario Lamo y de Mary Lamo Atwood. Él nació en Boston, en Massachusetts. Pasó su niñez en Arlington, Virginia, hasta que se mudó a Bogotá a los 10 años. 7 años después, su familia volvió a los Estados Unidos para instalarse en San Francisco, donde Adrian vivió hasta que terminó la educación secundaria, que la terminó un año antes de lo habitual. El muchacho era bastante listo. Desde entonces se dedicó a vivir ese estilo de vida nómada, haciendo de ocupa en edificios abandonados, surfeando por ahí y por allí, y conectándose a través de cafeterías y, bueno, conectándose a través de las redes Wi-Fi de las empresas que luego él encontraba esas vulnerabilidades. En el año 2010, a los 29 años, Lamo informó que su mochila fue robada y la policía que estaba investigando el caso de Lamo, pues notó comportamientos algo extraños en Lamo y lo detuvieron. Le diagnosticaron síndrome de Asperger y fue recluido durante 72 horas en un centro psiquiátrico que al final lo prorrogaron hasta un total de 9 días. ¿Su hazaña más conocida? Pues la intrusión en la red del New York Times y la base de datos. ¿Sabéis que algunas empresas pues le utilizan servidores proxy para que sus empleados se conecten a internet sin que la red interna pues tenga contacto con esa conexión a internet? Y esa era una de las vulnerabilidades que el amo utilizaba. De hecho, usaba una herramienta que se llamaba Proxy Hunter. La gente que no le cae muy, a la que no le cae muy bien el amo, pues siempre ha dicho que el amo siempre buscaba publicidad, que era simplemente un delincuente común. Y bueno, es un tipo peculiar, ¿no? Por su estilo de vida. Por contaros alguna curiosidad, Estados Unidos, la policía, el FBI, pues tienen un registro de ADN de criminales y en el 9 de mayo del año 2006, mientras estaba cumpliendo una condena de 18 meses de un periodo de 2 años de libertad condicional, pues Lamo se negó a darle al gobierno una muestra de sangre, que ellos le pedían una muestra de sangre para tener constancia de su ADN. El abogado de Lamo, en su nombre, se negó a dar esa muestra de sangre aduciendo que tenía problemas morales y religiosos por la cosa de dar sangre. Él decía que no tenía problema, que dar pelo, otras muestras, pero que no iba a dar sangre, y para ello apeló al libro de Génesis, capítulo 9, versículo 6. Aquello de derramar la sangre de un hombre, ¿no? Porque el ser humano es imagen de Dios y nadie puede derramar la sangre del hombre. Bueno, la verdad es que el contexto de ese texto habla del asesinato, no habla simplemente de derramar sangre o de tomar muestras de ADN. Pero bueno, el tipo se encerró en eso, se encerró eso, y al final, pues bueno, el Estado aceptó otros productos biológicos de su cuerpo como fuente de ADN. Y hasta aquí la historia de Adrian Damo, el hacker homeless. Pero ahora quiero hablaros de otro hacker, el mentor. El mentor es el mote que le ponían a este señor, a Lloyd Blankenship, autor del manifiesto hacker del que luego os voy a hablar y trabajador de Steve Jackson Games. Bueno, Steve Jackson Games, para aquellos aficionados a la conspiración, os sonará porque es la empresa que creó las cartas de Steve Jackson, en la que este juego de cartas, que se llamaba Illuminati, pues en este juego de cartas, del que yo también ya he hablado en mis podcasts, pues aparecen algunas cartas que son sorprendentes, muy sorprendentes, porque parecen pronosticar sucesos muy gordos como el derribo de las Torres Gemelas y otros muchos hechos que han ocurrido. De hecho, Steve Jackson Games, los conspiracionistas dicen que algo pasaba ahí con el juego de cartas Illuminati para que el FBI, sin ningún tipo de orden, irrumpiera en la sede de Steve Jackson Games y se llevara cosas para su investigación. Aunque después de leer la historia de Lloyd Blankenship, el mentor, se entiende un poco. Creo que esta historia de la irrupción del FBI en Steve Jackson Games está justificada. Bueno, este es un hacker que creó el manifiesto y un escrito que se llama La Conciencia Hacker. Y que, bueno, este era un hacker de élite según las BBS norteamericanas. El FBI lo detuvo. Y luego él pasó a trabajar en el mundo de los juegos de mesa. Y él, de hecho, escribió un juego de rol. Un juego de rol. Nació en el año 1965 y estuvo activo desde la década de los 70. Y perteneció a una serie de grupos hacker como el grupo Ecstasy Elite, Legion of Doom, y también participó en grupos hackers Phony Line Phantoms y Racketeers. Ahora mismo es un programador freelance de videojuegos y de música electrónica, pero por los nombres de los grupos no he encontrado mucha información, ni siquiera en inglés, de este hacker, pero por los nombres de los grupos de hackers a los que perteneció, pues se ve que todavía estaba muy metido este asunto que dio origen al hacking, que era romper la seguridad de las líneas telefónicas, hacer llamadas gratuitas y cosas de estas, ¿no? Todos los que habéis leído la biografía o habéis leído o visto algún documental de Kevin Mitnick, pues sabéis que Kevin Mitnick se dedicaba a eso, a hacer llamadas telefónicas gratuitas, a romper la seguridad de las cabinas telefónicas, y ellos cuentan siempre el chiste de, bueno, que se dedicaban a hacer llamadas a todo tipo de gente, ¿no? Aprovechando que le salían gratis las llamadas. El manifiesto hacker es un escrito que se llamó originalmente La conciencia de un hacker. Él lo escribió después de que lo arrestaran y se publicó en el eCine. eCine es una revista electrónica que se llama FRAC. Podemos encontrar la web de FRAC en internet con los capítulos y se publica en TXT. Yo recuerdo cuando empecé en esto de internet, que de esto ya hablo del año 97, 90, por ahí, 96, pues ya existían revistas e-cines en TXT. Una cosa que a mí me fascinaba, ¿no? Bueno, pues él publicó en este cine. Lo contrató Steve Jackson Games en el 89. Escribió el libro de rol de Cyberpunk. Ese libro fue capturado en una redada en el año 1990 en la sede de Steve Jackson Games por el servicio secreto de los Estados Unidos. Antes he dicho el FBI, creo. No, fue el servicio secreto. Y esto hizo que Steve Jackson Games se querellara contra el servicio secreto de los Estados Unidos, que fue uno de estos juicios bastante famosetes. En realidad, bueno, el servicio secreto de los Estados Unidos, que estaban en esa época neuróticos todos con el tema de los hackers, pues se llevaron el manuscrito del juego de rol pensando que encontrarían claves terroristas o claves, o sea, conocimiento que utilizaban los delincuentes para vulnerar las redes y la seguridad de los Estados Unidos. En fin, el incidente fue serio porque la compañía estuvo a punto de quebrar. Y de hecho, hoy en día puedes comprar el libro online, el juego de rol, lo puedes encontrar online en la página web de Steve Jackson Games. Todas estas referencias las podéis encontrar en el podcast, en las notas del podcast. Y para terminar, quiero darle lectura al breve escrito La conciencia de un hacker. Espero que os guste. Con la lectura de este manifiesto termina este episodio de Vidas en Red. Un saludo, yo soy Converso y esto es Vidas en Red. La conciencia de un hacker. Uno más ha sido capturado hoy. Está en todos los periódicos. Joven arrestado en escándalo de crimen por computadora. Hacker arrestado luego de traspasar las barreras de seguridad de un banco. Malditos muchachos, son todos iguales. Pero tú, en tu psicología de tres partes y tu tecnocerebro de 1950, ¿has observado alguna vez detrás de los ojos de un hacker? ¿Alguna vez te has preguntado qué lo mueve, qué fuerzas lo han formado, cuáles lo pudieron haber moldeado?